El SADOP reclama reincorporar una directora en su cargo. Esta noticia que venimos siguiendo, venimos charlando, se trata de la directora de la Escuela Media número 3106 de Santa Rita de Casia, de aquí de nuestra ciudad, de Santa Fe, que fue desplazada de su puesto sin que mediaran fundamentos de peso, más que un cambio en el rumbo de la dirección de este colegio. Y desde el Sindicato Argentino de Docentes Particulares de SADOP, vienen pidiendo reincorporar en su cargo a esta directora. A partir de esto se abrió una instancia de negociación en el Ministerio de Trabajo de la provincia. Este organismo dispuso mediante una resolución la conciliación obligatoria en este conflicto que se dio ya entre el sindicato, entre SADOP y el Arzobispado de Santa Fe, que es el propietario de la escuela, es el patrón básicamente de esta persona. Estamos comunicados con quien es la titular de SADOP aquí en Santa Fe, con Patricia Munier. Buen día, ¿cómo le va, Patricia? Buen día, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo van estas negociaciones a las que hacíamos referencia? Y va mal por la actitud de soberbia del arzobispado. El martes hubo una nueva audiencia, la cuarta ya, y no se presentaron, sino que había sido convocado por el propio Ministerio de Trabajo, el propio vicario de la Educación, el presbítero Ayala. Sí. Y no concurrió ni él, ni el arzobispo, ni nadie de la entidad propietaria para poder continuar con el tratamiento del tema. Hasta ahora no ha habido ninguna posibilidad de diálogo para resolver la situación. Y bueno, eso demuestra la actitud soberbia del empleador, que hace caso omiso a la convocatoria del propio Ministerio de Trabajo. Y bueno, nosotros hemos pedido en esa instancia que se suspendan los plazos de la conciliación de manera tal que haya más tiempo para poder resolver la situación, se multe a la entidad propietaria por no cumplir, no justificar sin asistencia a la audiencia, y el expediente pasará a la Dirección de Relaciones Laborales del Ministerio para que resuelva urgentemente la situación. A ver, no es la primera vez que ocurre, digo, la primera audiencia, si mal no tengo entendido, era para fines de junio. Exactamente, concurrieron abogados del arzobispado que no tenían poder, no tenían mandato para resolver la situación, sí. Solamente se presentaron. Y ahí se había pasado para poquitos días más adelante, otra vez la reunión. Se pasó nuevamente, sí. El Ministerio de Trabajo dicta la conciliación obligatoria y retrotrae el conflicto a mayo. Ajá. Se restauran sus funciones a la directora desplazada, pero con una serie de situaciones provocadas por el propio arzobispado, que es la falta de cumplimiento de la conciliación obligatoria. No le pagan el salario como directivo y no le permiten el cumplimiento efectivo de las funciones y de su rol como directiva, que está previsto en la normativa vigente en la provincia de Santa Fe. Por lo tanto, nosotros hemos pedido que se sancione porque no ha cumplido con la instancia de la conciliación. Nosotros sí lo hemos hecho, participamos de las audiencias, y a pesar de que el SADOP está en un estado de alerta y movilización, toda la provincia, porque también en esto nos ha apoyado la seccional Rosario, sí. Hemos cumplido con lo previsto en la conciliación, pero el arzobispado no lo ha hecho. Y al día de hoy la cuestión sigue sin resolverse. O sea, pero sigue directamente sin participar. Sin participar. Y sigue insistiendo, en la tercera audiencia lo hizo, sí. El arzobispado sigue insistiéndole al Ministerio de Educación en la designación de este docente, que no solamente no es del establecimiento, sino que además no tiene título docente, lo cual agrava mucho más la situación. Pretender despedir a una docente con título docente, con capacitación, con más de 20 años de antigüedad, con muchos años de antigüedad en el establecimiento, para designar como directivo, como conductor del establecimiento, a un docente que no es de la escuela y que además no tiene título docente, nos parece de una gravedad increíble. El Ministerio de Educación hasta ahora no ha hecho caso a la pretensión del arzobispado, no lo ha designado, ha aceptado y acatado en todas sus condiciones la situación de la conciliación obligatoria, pero bueno, la actitud soberbia del arzobispado, que de no presentarse, de no hacer caso a la cuestión planteada por el Ministerio de Trabajo, hace que esto se dilate cada vez más. Ahora, Patricia, ¿qué hay detrás de esto? Digo, ¿hay alguna argumentación? ¿Hay algo que se esgrime, aunque sea de manera informal, de parte del arzobispado para tomar una determinación así tan tajante? El arzobispado se ha manejado siempre así con esas cuestiones, sabe perfectamente lo que nosotros planteamos. Estas cuestiones no ocurrirían en las escuelas si se cumpliría con la ley de enseñanza privada que prevé la constitución del escalafón por escuela. Basta de designaciones a dedos, nosotros estamos planteando que se construya colectivamente, que se elabore colectivamente en las escuelas los escalafones, sí, que permite definir quiénes son quienes titularizan, quiénes son quienes acceden a la carrera docente, a los cargos directivos, en base a los méritos profesionales, obviamente, a las titulaciones, a la antigüedad, al compromiso con la institución, a la capacitación recibida, no que sea según la cara del cliente, que le guste o no al empleador. Esto ocurre en la mayoría de las escuelas. Y el propio Ministerio de Educación reconoció que las últimas 20, 30 designaciones de directivos, fundamentalmente en las escuelas del arzobispado, tienen que ver con docentes que no son de la institución, que no cumplen con los requisitos, que nosotros entendemos que deberían cumplir para ser directivos de una institución escolar. Patricia, suena difícil que se llegue a algún acuerdo, porque cuando están tan distantes las posiciones entre el sindicato y la patronal, como uno ve o puede descubrir a partir de esta charla con vos, es difícil encontrarle una vuelta, me imagino, si ni siquiera se sientan a negociar. ¿Cómo crees que va a seguir esto? Nosotros creemos que la cuestión se resuelve con lo que planteamos el martes en la audiencia, que ya lo habíamos planteado en la tercera audiencia, y que es, sí, la convocatoria por la fuerza pública del empleador. ¿Por la fuerza pública? Sí, obviamente está prevista en la normativa, no es un invento nuestro. Por la fuerza pública. El Ministerio ya lo convocó 4 veces. A ver, yo voy a tratar de traducir esto. O sea, que la policía vaya, lo busque a Yala y lo lleve por la fuerza pública. Obviamente, al representante. Obviamente, como ocurriría con cualquier ciudadano. No está exento de cumplir lo que en este caso le impone el Ministerio de Trabajo. Sería un caso inédito, sí, me parece, ¿no?, que ocurra algo así. Obviamente, pero sería ejemplificador de la actitud que tienen que tener los empleadores. Ellos se han manejado, esto es, digamos, en líneas generales, los empleadores de la enseñanza privada en todo el país se manejan así. Pero puntualmente el conflicto suscitado en la seccional Santa Fe con el arzobispado hace que nosotros tengamos que plantear una situación así. La única manera de resolverlo es así. Sería una buena oportunidad para que el Ministerio de Trabajo demuestre su funcionamiento y su razón de ser. El Ministerio de Trabajo ha sido creado justamente para evitar las desigualdades que se dan entre el empleador, claro, que es poderoso, y el trabajador, que siempre está en situación de debilidad. Sí, claro, para garantizar de alguna manera que esta situación de debilidad no repercuta en los trabajadores, ¿no? Básicamente, ese es el rol. Obviamente, porque además permitir este atropello de despedir a una docente, de designar a un docente sin título y demás, esto hace que, si esto se permite, esto se va a seguir haciendo. Lo hacen habitualmente en las escuelas con argumentos. El empleador argumenta que ellos tienen derecho a designar a quien quieren. Y nosotros decimos, detrás de las designaciones, sí, hay toda una carrera docente, una capacitación, una cuestión profesional que tiene que ser reconocida de alguna manera. Por eso hablamos de los escalafones en las escuelas. Claro. Que ojalá, nosotros lo planteamos en el ámbito paritario y ojalá alguna vez se puede completar. Falta voluntad política, obviamente, esto el Ministerio de Educación también lo tendrá que promover, pero también es una cuestión que se puede discutir en un ámbito paritario, digamos, claro, resolver en un ámbito paritario entre el Ministerio de Educación, los empleadores y nosotros. Ocurre que también ellos se niegan a reconocerse como cámara patronal y entonces no participan en ningún ámbito que tenga que ver con el Ministerio de Trabajo. El propio abogado del arzobispado, sí, planteó en una de las audiencias, discutamos esto en otro ámbito. ¿En cuál? ¿En cuál? Si no es el Ministerio de Trabajo. En cualquier otro ámbito más informal, hasta en el ámbito de la legislatura. Una cosa totalmente descabellada. ¿En el ámbito de la legislatura? Claro, es una cosa totalmente descabellada. Los conflictos laborales se debaten, se discuten, se resuelven o no en el ámbito del Ministerio de Trabajo. No hay otra cosa, y no es un invento nuestro, esto lo dice toda la normativa vigente. Cualquier trabajador que quiera hacer una denuncia contra su empleador va al Ministerio de Trabajo. Y cualquier empleador es convocado por el Ministerio de Trabajo para resolver en ese ámbito cualquier situación que genere un conflicto laboral. El arzobispado en este caso hace caso omiso de esa cuestión. Pretenderá seguramente resolverlo por otro camino, digamos. Nosotros entendemos que este es el único. Sí, sí, el Ministerio de Trabajo es el único. Cuando plantea no hay la... dudas. Y la propia resolución del Ministerio de Trabajo que dicta la conciliación obligatoria en este conflicto, sí, nos da la razón, nos da la razón. Ahora, la soberbia del empleador lo ampara en el sentido de decir, bueno, yo no voy, me asisto, y la situación sigue así. Es realmente una burla, es una burla no solamente hacia nuestra entidad gremial, sino hacia la situación no solamente de la compañera desplazada que ahora está nuevamente en su cargo, sino... Sí. A toda la docencia privada que espera una situación de más de justicia en su ámbito laboral y que no lo ve con la actitud del empleador. Patricia, muy amable por acompañarnos un ratito en esta mañana. Vamos a tratar de comunicarnos con el arzobispado, con el párroco Ayala, el representante de la educación del arzobispado, a ver... primero si nos quiere atender y después conocer a ver cuál es su opinión, a ver por qué no concurre y yo la verdad que ocurra esto, que vaya la policía a buscarlo, me parecería llegar a un extremo que es insólito que ocurra, digamos, es absolutamente insólito. Sí, obviamente que nosotros hubiéramos preferido que concurra directamente al ámbito del Ministerio de Trabajo para poder resolver, pero están dilatando la cuestión, ya llevamos 4 audiencias, más de 2 meses de conflicto y todavía no se ha resuelto la situación. Y esperamos el acompañamiento, obviamente, que estamos teniendo el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación en esta cuestión, pero bueno, realmente es así. Ojalá ellos tengan algún motivo por el cual argumenten esa actitud. Nosotros creemos que no lo hay directamente. La impunidad con la que se manejan hace que ellos directamente no participen de esta cuestión. Patricia, muy amable por esta charla, ¿eh? Un abrazo. Gracias a ustedes, que tengan buenos días. Charlábamos con quien es la flamante titular, hace muy poquitito asumió en ese cargo en lugar de Pedro Ayugar, histórico dirigente de SADOP, que hoy es secretario gremial de SADOP a nivel nacional, así que Patricia Muñera asumió en ese lugar en SADOP Santa Fe. Yo la verdad, Belén, no me puedo imaginar.